Sura de la noche. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wal-layli idha yaghsha. Por la noche cuando cubre. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Por el día cuando se descubre. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Por quien creó al varón y a la hembra. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Que en verdad, las acciones de unos y de otros difieren. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Así pues, al que dé con sinceridad, sea temeroso de Alá. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Y crea en la verdad de lo más hermoso. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Le haremos propicia la felicidad. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Pero al que sea tacaño, se considere autosuficiente y niegue la verdad de lo más hermoso, le haremos propicia la dificultad y de nada le servirán sus riquezas cuando haya perecido. Es cierto que a nosotros nos corresponde la guía. Y que la última vida, como la primera, nos pertenecen. Ya os he advertido de un fuego que llamea. La yaslaha illa al-ashqa. No sufrirá su ardor sino el más miserable. Alladhi kadhaba wa tawalla. El que niegue la verdad y se aparte. Wa sayujannabuha al-atqa. Y será librado de él quien se guarde. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Y dé su riqueza para purificarse. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. No para que nadie tenga un favor que pagarle. Illa btigha wajhi rabbihi al-a'la. Sino buscando la faz de su Señor, el Altísimo. Y por cierto, que quedará satisfecho.